dificilísimo de resolver porque no se habla claro y porque ninguno depone su actitud personal en la búsqueda del poder, porque quieren el poder, pero no quieren explicar para qué quieren el poder. Y cuando lo explican nos mienten. Así que en esto estamos, y en este ejercicio de las especulaciones, como un principal operador de Macri en la justicia es Angelici, y Angelici es el presidente de Boca y pertenece al mismo sector de Mauricio Macri en el club, y hoy es el día del hincha de Boca, no van a abrir el estadio y van a usar como excusa que no lo autorizó la seguridad y por lo tanto entonces el estadio no se abrirá. ¿Y sabe por qué no lo abren? Porque tienen miedo de que allí se escuche no solamente un insulto a Angelici, sino que sea por extensión a Mauricio Macri. Esto sabe la inteligencia de la ciudad de Buenos Aires, que ya se lo informó a Santilli diciéndole que hay un ambiente en los hinchas de Boca de pasar al tema político decididamente, y donde ya crece la figura de Riquelme como oposición en Boca, apoyado por sectores de la oposición, pero que si hoy abrían el estadio, el insulto para Mauricio Macri no se iba a poder evitar, y por supuesto tampoco para Angelici. Por lo tanto, no se va a abrir la bombonera y usan como excusa que la seguridad no garantiza. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. ¿Quién es? ¿Quién está? Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel Jorge de Saavedra. Qué vergüenza la propaganda de Presidencia de la Nación. Nos ponen los logros que están haciendo. No sé, Miguel, yo preciso un psiquiatra, un neurólogo. Estoy loco, me mudaron de país, no sé. Realmente estos tipos no tienen vergüenza. Gracias, Miguel Ángel. ¿Quién es? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Qué increíble que estemos importando soja en mundiales. ¿Quién es que habla? Tenemos pomada todo el suelo nuestro que... ¿Quién es que habla? Que la soja de fertiliza todo, el glifosato hace pomada a los bosques, y qué sé yo, importamos soja. Seguramente que la importamos para hacer aceite. Yo veo que los aceiteros firmaron el mejor convenio, un 75%, una locura. Así que bueno, habla Ricardo de Agrogué. Me parece una incongruencia total y seguimos con estos despropósitos que nos dejan frío. ¿Quién es? Sí, hola, buen día, Miguel, señor Miguel de Renzi. Le habla Andrés de Matanza. Era para decirle dos cositas, señor Miguel. Una es el tema, es que discúlpeme que yo sigo con la insistencia, por favor, se tienen que presentar con su equipo en el Congreso para ver qué es lo que hacen, para que usted le pueda demostrar, ver qué es lo que hace cuando le dice usted en qué condiciones nos está teniendo el país, tanto el gobierno como los que se dicen peronistas hoy por hoy, que están van y salen, entran y salen del Congreso. Y la otra, señor de Reyes, me gustaría que usted estuviera como defensor del pueblo de la nación. Y ese ente está sin, creo que está sin conducción. ¿Sabe qué bueno sería? Sí, pero parece que ser abogado. Yo no lo soy ni lo quiero ser. Ay, pero la verdad, Eso, la verdad que eso sería lo mejor que nos puede ocurrir a los argentinos. Pero adiós, bueno, señor. Una sugerencia, gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bien, Miguel, comienza el movimiento del mercado de pases. Ya prácticamente, salvo el partido mañana de Huracán con Argentinos Juniors, ya no hay más fútbol de primera división ni en el resto de las categorías. Y el puntero Racing, que no va a, o que va a intentar conservar a todos sus jugadores, ya le apuntó, por pedido del entrenador, a un jugador, quiere un 9, Eduardo Coudet, y ese apuntado es Darío Sitanich, el jugador de Banfield, de 34 años, es el hombre que quiere para reforzar la delantera el conjunto puntero del campeonato. Esta llegada, o posible llegada de Darío Sitanich al conjunto de Avellaneda, implicaría la salida de Gustavo Bou, que no ha tenido minutos en lo que va del campeonato y, como decíamos en estos días, tiene la clara chance de emigrar. Del ahora, Sitanich y López adelante. Y, ¿cuántos años? Bueno, pero si funciona, Miguel, yo no lo veo. A mí me parece que se ha extendido la edad del futbolista. Yo creo que Racing está buscando un 9, efectivamente, pero tampoco le han dado muchas posibilidades, me parece, de que jueguen de 9-9. Algunos de los chicos que tiene ahí, Mancilla nunca lo pusieron de 9-9. No, en realidad Mancilla más bien es un mediocampista ofensivo, ¿no? Sí. El que sí podría jugar es Cuadra, pero Cuadra, insiste Pedro Troglio. Pero vos sabés que a Cuadra yo lo veo que se tira muy para atrás, muy de claro, baja a buscar mucho la pelota. Pero es un delantero que está en la mira de Pedro Troglio en Gimnasia y Grima La Plata. Ya lo quiso en el mercado de pases anterior y ahora vuelve a insistir para llevárselo a Gimnasia para el año próximo, para hacer dupla con el uruguayo Santiago Silva, que creo que sería muy buena. Ahora, me parece que, si bien no ha tenido un buen campeonato, Sitanich es un delantero que sí. Bueno, tiene un buen torneo. Hablan de una gran limpieza en Boca, sí. Pero yo creo que en varios clubes va a pasar esto. San Lorenzo Almagro necesita reforzarse, pero más de dos jugadores no puede tener. Sí, para la Copa Libertadores sí, Miguel. ¿Cómo? Para la Copa Libertadores puede traer todos los jugadores que quiera. Sí, no, para la Copa sí, pero digo para el campeonato, porque acá la situación está muy complicada. Vos fíjate, a Racing le falta un 9, es evidente, pero más allá de eso, uno se pone a pensar, dentro del mercado local, sí, pues, si están ahí porque están Banfield, a lo mejor llevárselo de Banfield no va a ser tan fácil, pero no sé cuál es la situación, si él queda libre o cómo. No, tiene 2 años de contrato más en Banfield. O sea que ahí habría que negociar con el club. Hay que negociar, claro, con el club. Es imposible, de otra manera no se va. Bueno, lo que Racing tiene son jugadores a lo mejor que a Banfield le puede interesar. Por supuesto, sí. Hay que ver al nuevo entrenador de Banfield, Hernán Crespo, si esos jugadores que ofrece Racing le pueden interesar, ¿no? Debilita mucho su parte ofensiva Banfield si deja ir a Sitanich. Sí, pero a lo mejor puede pensar en Mancilla, puede pensar sí, en cualquier... Sí, Racing tiene un muy buen grupo de juveniles que serían titulares en cualquier otro equipo, ¿no? Entonces, bueno, ¿y Independiente qué va a hacer? El martes se reúnen Pablo Moyano y Ariel Holland. En principio, ayer como reguero de pólvora, había corrido la versión de que Ariel Holland lo venía a buscar el Santos de Brasil. El presidente del equipo brasileño desmintió eso, porque el entrenador Independiente tiene contrato y el Santos dijo no va a buscar técnicos que tengan contrato. Y además, en el día de ayer, también la comisión directiva le bajó el pulgar a la posible vuelta de Federico Mancuello. En realidad, fue el entrenador el que salió a decir que no estaba en sus planes traer a Mancuello, pero en realidad, en un principio, lo querían traer, hablaron con el representante del jugador, pero finalmente no se va a concretar la vuelta. Pero que no le gustó al club como se fue. Claro, no, es que no se fue bien. Mancuello insistió mucho, presionó mucho para irse. A mí me da la sensación que cuando es así, tiene pocas posibilidades de volver, y en este caso se dio en así. River no creo que tomen a nadie, lo que River va a tener es que se le van a ir a alguno. River sí, pero sí está buscando a Radamel Falcao García, el delantero colombiano que está jugando en Francia. ¿En qué condiciones está Falcao? Y está con 31 años ahora. No, pero ¿en qué condiciones? ¿Está libre? No, pertenece al Mónaco. ¿Por eso? Pertenece al Mónaco. Ah, que venga a préstamo a lo mejor. Es posible. También si se va alguno de los mediocampistas o tiene algún problema Poncio, están pensando en la vuelta de Kraneviter, el volante central que ahora está en el fútbol de Europa, ¿no? Sí, no sé, yo lo que veo es que a River le van a hacer algún ofrecimiento a algunos jugadores de los que tiene allí y en cualquier momento le pagan la cláusula y se lo llevan. ¿Eh? Por lo pronto el Piti Martínez se va ahora en enero a la jugada. Estados Unidos. Exacto. Sí, pero me parece que ahí está el tema de Borré, está el tema... Borré lo quiere Simeone, lo quiere recomprar, increíble, sí, ¿no? Lo sí. quiere recomprar por parte del Atlético de Madrid, ¿no? Diego Simeone lo quiere de vuelta en el equipo. Y del otro colombiano que con el gol que hizo se volvió un poco a estar en la estantería. Y lo quieren de Portugal a Juan Fer Quintero, sí. Yo creo que Quintero en cualquier momento lo pueden pedir a Europa. Sí, no, lo quiere, literalmente lo quiere el Benfica de Portugal, inclusive está por hacer una oferta para llevárselo, ¿no? Veremos. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 34 minutos han pasado de las 8 de la mañana, Diego. Marcos de Nevi nació en Sáenz Peña, provincia de Buenos Aires, el 12 de mayo de 1922. Falleció en Buenos Aires el 12 de diciembre del 98. Escritor y dramaturgo argentino. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y después en la Facultad de Derecho. Irrumpió en la literatura cuando tenía más de 30 años y su novela Rosaura a las 10 gana en 1955 el premio Kraft y se convierte en un éxito inmediato, y más tarde sería llevada al cine. 2 años después, incursiona en el teatro con Los Despedientes, estrenada en el Nacional Cervantes, con la que ganó el Premio Nacional de Teatro. Aunque hizo varias obras dramáticas, de Nevi dijo haberse dado cuenta de que no tenía más condiciones para el teatro que las del propio espectador que veía obras ajenas, y dejó ese género literario. Como cuentista obtuvo el premio de la revista Life en español por Ceremonia Secreta, que fue traducido a varios idiomas, inglés, francés, japonés e italiano, y adaptado para el cine en 1968 en el Reino Unido. Practicó el periodismo político a partir de los 80, lo que le proporcionó, según confesaba, las mayores felicidades en su oficio de escritor. En el 90 fue presidente honorario del Consejo de Ciudadanos, entidad que promocionó la incentivar la inquietud cívica. En el 94 recibió el premio Nobel, premio Konex, diploma al mérito en la categoría novela por los años 84 al 88. Fue miembro de la Academia Argentina de Letras a partir del 97, donde ocupó el sillón número 13 José Hernández, y aunque se presentó a él mismo solo 2 premios, los citados Kraft y Light, recibió otros galardones como el Argentores en el 62 por El Cuarto de la Noche y el de la Comisión de la Manzana de las Luces. Marco de Nevis, un grande de nuestras letras en el recuerdo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 2-28-325-34-82, hay que apurarse, nos queda nada más que 55 minutos. Liliana López, ¿anda por ahí? Liliana, ¿Luis de la Graña? Sí, buenas tardes. Sí, Luis, ¿cómo le va? Bueno, disculpe, hay momentos, como decía un abuelo, en la vida en que callar es mentir. No pensaba llamar, pero puedo atestiguar algo para esa juventud que está escuchando. Fui de los últimos que se retiraron de esa plaza cubriendo la juez de la juventud peronista, desangretados, como usted dijo. No teníamos cadenas, simplemente nos defendimos con algunos palos de las pancartas. Yo dije cadenas, no dije dónde. Ah, no, está bien, está bien. No, no dijo cadenazo, pero quiero aclarar eso. Perón fue muy duro con nosotros. Era necesario, quizás estuvimos muy equivocados. Era necesario porque Perón tenía que mantener la unidad del movimiento y debía ser un escarmiento, como dijo él. De cualquier manera, quiero dejar claro que nosotros nunca fuimos mercenarios. Simplemente fuimos jóvenes que llegamos en el 69, como dijo usted hace un rato. Perdón, quizás Perón se refería a los jefes, pero también creo que fue un exceso de él, hecho con toda la intención de seguir marcando esa huella, ¿no? Pero estoy seguro de lo que está diciendo. Sí, simplemente que lo único que nos llevamos nosotros de nuestra lucha por el peronismo fue sangre, perseguidos, torturados, asesinados y el caso mío del exilio. Quiero aportar cómo llegamos nosotros a la plaza, sí, porque tuvimos que pasar muchísimos puestos de controles que habían puesto desde el obelisco hasta la Plaza de Mayo. Sí, sí. Nos juntamos en la esquina del Café La Paz y éramos muy poquitos nosotros. Empezamos por el abasto. La gente tenía miedo de ir después de lo que pasó el 12 de junio. Sin embargo, descubrimos que las columnas iban engrosándose y al llegar ya éramos 40.000 personas que llegamos. Pero no teníamos pancartas, no teníamos absolutamente nada, nos controlaban. Pero las compañeras llevaban en las polleras, cada una de ellas, las bombachas, una letra grande que decía Juventud Peronista, decía Montonero. Bueno, ese es el aporte que hago y el otro aporte que quiero hacer es que al salir de la cárcel el 25 de mayo del 73 me encontré con una viejita que se tiró a los pies y nos besaba y nos daba las gracias por todo lo que hicimos por la democracia, porque esa democracia, a diferencia de esta, fue una democracia conquistada y no una democracia otorgada. Lo que yo creo que esto nos tiene que servir para que los peronistas sigamos unidos, sigamos apoyando el gobierno que tenemos y sigamos adelante. Eso es todo. Luis, ¿preso por qué? ¿En qué año? En 1973, el 14 de febrero en Tortuguita, miembro de la Juventud Peronista, digamos con Francisco Papurondo. Ah, que con Papurondo, sí. Exacto. Ajá, ¿y qué más? Bueno, ese es mi aporte. Sí, sí, pero digo, ¿qué más? Pero cuando caen. Roque. Ajá. Y otra gente más, Lima Zaferro. Yo le quiero decir a los oyentes que están escuchando esto, jóvenes sobre todo, que están nombrando gente de un gran activismo en aquel momento, que eran jefes de Montoneros y que estaban en el encuadramiento de la tendencia. Pero yo sé que hay en todo esto, gracias por grabar primero, ¿no? Sí. Porque sé que hay dolor. Y cuesta llamar. Y sé que es difícil, ¿no? Exacto. Pero de cualquier manera sirve para los más jóvenes. Sí, porque la memoria se borró, pero también tiene que servir, digamos, en la lección de la historia, la equivocación. Atención. Bueno, siempre fue así, siempre abrimos los micrófonos, y aquella vuelta un dirigente montonero llamó para explicar lo que ellos habían vivido el primero de mayo. Estamos hablando de una grabación que tiene 30 años. Es decir, cuando uno abre el micrófono para que del otro lado hable la persona que quiera llamar, nos encontramos con este fenómeno que es que la persona que está del otro lado dice quién es o puede decir que es otra persona y uno no lo sabe, simplemente acepta lo que se está diciendo. Bueno, aquel día que se produjo ese debate, como tantas otras cosas de archivo que podríamos buscar y que serían interesantes volverlos a escuchar en muchos casos, había un reconocimiento de que todos habían cometido errores, pero había que tratar de volver a juntar las fuerzas necesarias para producir el cambio, porque si no, iba a continuar en el gobierno el radicalismo. Y la situación fue tan fuerte que durante la candidatura de Carlos Menem, Montoneros estuvo apoyándola. Pero no solamente Montoneros, la apoyaron de la izquierda, la apoyaron del centro, la apoyaron de la derecha, la apoyaban de todos lados, porque estaba muy cansada la gente con la primera administración de Alfonsín, la primera administración de los radicales, su primer gran triunfo después de la desaparición física de Perón, y una inflación, repito, del 3.000%, saqueo a los supermercados, un verdadero desastre, fue el final de ese gobierno. Y cuando se habla del padre de la democracia, yo quiero recordar que el único padre de la democracia fue Perón, porque le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegido. Nadie le había dado a la mujer el derecho que le otorgó Perón, que le otorgó el peronismo. Por lo tanto, cuando se tergiversa la historia, cuando se trata de llevar la historia para un lado y para el otro, y se cometen los graves errores de decir que se le rinden homenaje a verdaderos padres de la democracia, la verdad es que no es cierto, porque el sistema democrático argentino siempre fue fraudulento en su representatividad. El peronismo estuvo proscrito 18 años. Cuando ganó las elecciones en el 63, no le entregaron el poder. Es decir, cuando uno habla de democracia, tiene que entender y definir primero qué es la democracia para saber si de verdad se está viviendo. En la época de la Unión Soviética, cuando el mundo estaba dividido en dos, los que estaban del lado de la Unión Soviética eran reiterativos, ¿no? Decían democracia popular, y la democracia siempre tiene que ser popular porque es la representación del pueblo. Bueno, nosotros estamos hoy en una democracia fraudulenta, porque ninguno de los poderes se autorrespeta a sí mismo ni respeta al otro poder. Entonces tenemos una justicia que no respeta el concepto de que se pague aceleradamente las penas que se tengan que pagar, porque una justicia que es lerda no es justa, una justicia que encarcela y no define y no condena no es justa. Tenemos esa justicia con jueces oficialistas, lo que cambian son los gobiernos, ellos siempre son oficialistas. Tenemos una legislatura en general, un Congreso Nacional que trabaja poco y por lo general cuando trabaja lo hace mal, porque se llena de legislaciones, se llena de debates políticos, pero es muy poco lo que hace cuando se reclaman cosas. Cuando se está reclamando poner orden en un país, ellos apuestan según los intereses políticos. Se cajoneó el tema de las barras porque las barras pertenecen también a la vinculación política de los partidos. En fin, tenemos un poder judicial cuestionado, un poder legislativo cuestionado y un poder ejecutivo que pasa por arriba de los poderes y quiso nombrar jueces en la Corte Suprema por decreto. Ahora, eso ocurre cuando no se respeta a los otros dos poderes. Bueno, Macri se sintió dictador y dijo, nombramos por decreto. Finalmente puso al presidente de la Corte Suprema de Justicia, como él quería, un abogado del Grupo Clarín, pero finalmente logró otro milagro, que se juntaran tres que tienen origen justicialista y ahora le votan permanentemente en contra y la Corte Suprema saca fallos como el que acaba de sacar, donde la ley de Lemas de Santa Cruz va a seguir existiendo y se cayó estruendosamente el proyecto de Costa, el radical, que soñaba con ser gobernador. A lo mejor puede ganar igual las elecciones, pero digo, soñaba con que eso se derogara en la Corte Suprema y que no tiene esa suerte. Y además se tiene que ir la única mujer que tiene la Corte porque ya pasó la edad. Y entonces todavía no se va y está allí. Y entonces tenemos un poder judicial que no es el que corresponde, un poder legislativo que le transfirió las posibilidades de endeudamiento que la Constitución Nacional dice que el único que lo puede autorizar es el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, un Poder Ejecutivo Nacional que no le muestra al pueblo argentino lo que firmó con el Fondo Monetario, y entonces queda en manos de quién, de los ministros. ¿Y los ministros quiénes son? ¿Quién los votó? Nadie. Son elegidos por el Presidente de la República. O sea que de la noche a la mañana, personas que nadie votó, personas que nadie eligió, deciden la vida de todos nosotros. Es fraudulenta esta democracia porque no representa a la sociedad, no representa al pueblo, no nos representa cabalmente. Los que son opositores lo hacen de a rato y de a rato se olvidan. Entendemos que la política es negociación y concertación, no hace falta oponerse toda la vida, pero hay cosas sustanciales, como cuando se le metió la mano a los jubilados y miraron para otro lado. Entonces hay cosas que no se pueden olvidar de un parlamento que, por más que se quiera disfrazar, no defiende a sus jubilados, no defiende a sus pensionados, no defiende a la gente que menos necesita o que más necesita, y defiende o se preocupa para que paguen bienes o impuestos a aquellos que trajeron dinero del exterior. Es decir, primero le dicen, traigan la plata, declárenla, que va un blanqueo, que ustedes no van a pagar nada, y una vez que la trajeron o la declararon, ahora le cobran impuestos. Bueno, estas cosas de permanentemente cambiar lo que se dice, hace que en la Argentina no haya inversiones, porque no hay seguridad jurídica. Lo que hay en la Argentina son especulaciones, no inversiones. Vienen, entran y salen y se llevan una fortuna del esfuerzo y el sacrificio de todos nosotros. Es una democracia fraudulenta. Casilla de Denuncia Municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, Núñez Carmona, el otro implicado en la causa como Vudú, pide su libertad, Diego, y tiene razón. Si lo dejaron a Vudú, ¿por qué no lo van a dejar a él? Y van a salir, y van a pedir mucho lo mismo. Claro. Porque si hay uno que tiene esa concesión, los demás también. Claro, no, pero además es la misma causa, ¿no? Y además todos tienen la plata para poner una caución. Sí, además 1,000,000 pesos no es nada para... Para ellos es un vuelto. Sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, nos han quedado un montón de cosas. Hoy es el aniversario de Frank Sinatra, la voz en bueno, el Bueno, lo recuerdo. Queremos escuchar, a ver. Francis Albert Sinatra nació en Hoboken el 12 de diciembre de 1915 y falleció en Los Ángeles el 14 de mayo del 98 y se hizo famoso por su estilo de cantar. Cantaba como charlando, como había aprendido de Bing Crosby, de Al Jolson y de tantos otros cantores anteriores a él, y lo que hacía era contar una historia. Y qué mejor que recordarlo cantando un tema que él convirtió en un gran éxito, que se titula New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Ortega lo trajo en plena dictadura a Sinatra al Luna Park, se fundió, perdió unos cuantos millones de dólares, a partir de un compromiso, porque le pagó todo lo que le debía. Sinatra le dijo, si precisás algo me venís a ver porque vos me cumpliste, y se fue Ramón Ortega y tuvo el apoyo de Sinatra para poder rehacer su vida económicamente en Estados Unidos. Frank Sinatra, el hombre de la mafia norteamericana, pero indudablemente le pusieron el calificativo de la voz por su manera de cantar y por su forma de llegar. Sinatra nacía un día como hoy. Y hablando de Luna Park, en 1959, en el Luna Park por primera vez se veía a un campeón mundial en posesión de la caora a caer derrotado por nocaut. La hazaña la logró un panameño nacionalizado argentino, un fenómeno de boxeador, Luis Federico Thompson, quien lo venció a Jordan, el monarca de los Walter, y lo puso nocaut. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el 2007, un día como hoy, fallecía Alberto Locati. En el 2011, fallecía Alberto de Mendoza, uno de los galanes recios del cine argentino. Y en el 2012, Ricardo Passano. ¿Cuántos actores, no el mismo día? Porque también Yuki Nambá, gran actriz, fallecía en el 2006. Nacho Quirós en 1999. Así que se han muerto. Camilo da Passano nacía en 1912 y falleció en 1983. Todos actores que fallecieron al mismo día, es impresionante. ¿Cuántos, no? Sí, Alberto Locati, que lo acusaron de haber tirado a una mujer por la ventana y salió absuelto porque no era cierto, terminó su carrera aquí en la Argentina, pero se tuvo que ir, después de eso se fue y triunfó en Las Vegas, en Estados Unidos, donde conoció a Sinatra y a todos los grandes de aquella época. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Al cumplirse 3 años y 2 días de Cambiemos, queremos refrescar la memoria de todos acerca de cuál fue el cambio que se produjo en la Argentina con relación a datos comparativos absolutamente chequeados de lo que hay que comparar en los periodos correspondientes para que nadie se confunda y sepamos dónde estamos en este momento con el gobierno que encabeza Mauricio Macri y que representa a la conjunción de la Unión Cívica Radical, por supuesto del PRO, de la Coalición Cívica, del ARI y del Partido FE. Por nombrar a algunos que ingresaron en este frente y le dijeron a los argentinos que iba a haber un cambio. Y vaya si lo hubo. En serio que cambiamos y cambiamos un montón de cosas. Ayer no tuvimos tiempo de nombrar a las 81 que propusieron los militantes de Cambiemos como grandes aciertos. Después se lo vamos a comentar para que ustedes los analicen. Pero hoy le quiero dar datos concretos, irrefutables, por los cuales no van a poder hacer campaña con los números porque no tienen los números a favor y ellos lo saben. Miren, si tomamos el año 2013, 2014 y 2015 del gobierno anterior, la inflación, que era muy alta, era de 117%. Si tomamos estos 3 últimos años del gobierno de Cambiemos, la inflación es de 160%. O sea que aumentó un 43% la inflación. Esto tiene que ver, además, con un juego con la moneda extranjera. En diciembre del 2015 el dólar estaba a 9 pesos con 70 centavos. A diciembre del 2018 el dólar está a 38 pesos y fracción. Es decir, ha subido 291% el dólar, o sea que se depreció casi 300% la moneda argentina desde que asumió Cambiemos. Pero estos datos son simplemente para ilustrarlos. Las tarifas de gas aumentaron el 3.008%. La electricidad aumentó el 2.136%. El agua potable, 515%. Por eso, antes decían que estaban regaladas las tarifas, bueno, ahora están exageradas y sin embargo se sigue subvencionando a las empresas. Si hablamos del salario, digamos salario privado que se pagaba de promedio en el año 2015, era de 15.809 pesos. En diciembre del 2018 el salario de las empresas privadas, básico digamos, es de 32.776 pesos. Pero para poder conseguir, de acuerdo a los datos que se manejan de la inflación, el salario debería estar en el orden de los 41.968 pesos. Pero como está en 32.776, hay un 22% de capacidad menor con el salario que se cobraba antes y con el que se cobra ahora, repito, de 15.809 y de 32.776. Pero esto no termina allí. Si nos encontramos con el salario mínimo, en diciembre del 2015 el salario era de 5.588 pesos. Hoy el salario mínimo es de 11.300 pesos. Pero si tomamos la depresión que le hablamos de la inflación, para poder igualarla, está con un salario, o debería estar con un salario de 14.834, pero no, se cobra 11.300 y se debería estar cobrando 14.834. Se ha depreciado el salario mínimo un 24% con relación al gobierno anterior. La jubilación mínima en diciembre del 2015 era de 4.299 pesos. En diciembre, o sea, ahora, los jubilados cobran con la mínima 9.306 pesos. Pero la inflación los llevaría, para igualarla, a 11.412 y se están cobrando 9.306. Se ha depreciado la capacidad de compra o de adquisición, o se perjudica al jubilado, en un 18.5%. O sea, es la pérdida neta del poder adquisitivo del jubilado con la mínima. De los empleados privados, en el 2015 estaban empadronados 6.237.600 trabajadores. En el 2018 hay empadronados 6.185.900, es decir, 51.700 empleados en empresas privadas menos ahora que antes. Es decir, los seocráticos que vinieron a gobernarnos con Cambiemos tienen en las empresas privadas 51.700 puestos de trabajo menos. Seguimos pasando lista. Vamos a tomar, por ejemplo, el empleo industrial. En septiembre del año 2015 se producía en la industria nacional el empleo de 1.256.996 trabajadores. En septiembre del 2018, con Cambiemos, 1.149.063. Hay 107.933 trabajadores menos en la industria con Cambiemos. Mire si ha cambiado, ¿no? Lo que prometieron lo cumplieron. Nos cambiaron todo. En el 2015, esto es importante, había 559.354 pymes funcionando. En el 2018, 549.745 y todos los días cierra una. O sea, 9.609 pymes menos que en el ciclo anterior. Casi 10.000 empleos menos, 10 empleadores menos, y las pymes son las que dan la mayor cantidad de trabajo, no son las multinacionales, son las pequeñas y medianas. Cuando uno se detiene a todo esto y piensa que están buscando la reelección, le tenemos que dar estos números para que la gente se despierte un poco. El presupuesto del año 2015 tenía gastos de la deuda de aquel momento, recuerden que se pagaron 200.000 millones de dólares de intereses, 7.5%. El presupuesto del 2018, la deuda ocupa el 17.7%, es decir, se aumentó un 10.2% porcentuales más de lo que se tributa por deuda, es decir, intereses de la deuda, el gasto total aumentó un 10.2%. Vamos al empleo público, porque ellos vinieron a sanear la nación. En el 2015 había 3.073.600 personas en el empleo público. Con Macri, los radicales, el ARI, la coalición cívica, el partido FE, etcétera, 3.161.300. Aumentaron 87.700 empleados públicos más en la administración del Estado. Estos datos, absolutamente comprobables, porque son todos datos oficiales, demuestran dónde estamos y de qué manera trabajamos y lo difícil que se hace entender dónde está detenida la situación económica, la situación social, y el país en general. Pero le voy a dar otros datos. Miren, Alfonsín asumió la presidencia con 8 ministerios y mantuvo los 8. Menem con 9, mantuvo los 9. De la Rúa con 11, mantuvo los 11. Dualde con 11, mantuvo los 11 ministerios. Llegó Néstor Kirchner, 11 ministerios, mantuvo los 11. Cristina asumió con 12 ministerios. En el año 2013, perdón, en el año 2007 había 12. En el 2008, Cristina tenía 13 ministros. En el 2009, 16. En el 2017, en el 2014, 17. Repito, Néstor lo dejó con 11 ministerios, Cristina 12, 13, 14, 16 y 17. Macri lo toma con 17 y lo lleva a 21. Y en el 2018 lo tiene que reducir otra vez a 11, es decir, para volver al número original después de haber hecho una puesta en escena del mejor gabinete de los últimos 50 años. Pero repito estos datos. Desde el regreso a la democracia, Cristina se encargó de aumentar los ministerios y lo siguió Macri, que ahora se vio obligado a reducirlo. La expresidenta tuvo entonces en el 2007 12, en el 2008 13, en el 2009 14, en el 2010 16, en el 2014 17. Macri arrancó con 21 y en el 18 se redujo a 11. Hay que detenerse a ver estas cosas, hay que empezar a darnos cuenta cómo se hace la burocracia del Estado, cómo se logra que un país funcione y cómo se va y se viene todo el tiempo improvisando porque no se asume en ninguno de los casos un proyecto que se sepa dónde se quiere ir, para qué y de qué forma. Y entonces ni le cuento la cantidad de secretarías, subsecretarías, direcciones y demás que se aumentaron. Estos números son absolutamente chequeables, están a disposición de todos porque son datos sacados del Banco Central, son datos sacados del INDEC, son datos sacados de los números oficiales. Hace 3 años se hacía cargo Cambiemos. Vaya si cambió la Argentina. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Nos tenemos que ir, pero antes les quiero recordar la variación que tuvieron algunos alimentos en los 3 años de la presidencia de Macri. La harina por kilo aumentó 315%. La botella de aceite de 1,5 litros, 440%. El asado por kilo aumentó 160%. La leche, litro de leche, 114% de aumento. Vinieron a cambiar a la Argentina y la cambiaron. Lo último, Diego. Lo último, recordar lo que dijo el ex titular de la Unión Industrial Argentina ayer, Héctor Méndez, que sorprendió con sus declaraciones cuando habló sobre el rumbo del gobierno actual y dijo: me equivoqué al elegir el cambio y lo digo honestamente. El industrial afirmó que no, si él siempre fue muy crítico del gobierno anterior, pero que hoy a muchos le doy la razón y no tenemos temor de regresar a un gobierno popular. ¿Qué me contás? Eso y decir no va más es lo mismo, ¿no? Y sí, es como decir esto se terminó, ¿no es cierto? Que lo diga un hombre de la Unión Industrial. Están acelerando el certificado de función. Y sí. ¿Lo último en deportes? Bueno, lo último tiene que ver con la definición del próximo entrenador del Sub-20, habida cuenta que Pablo Aimar prefirió quedarse con la Sub-17, quedaron 2 candidatos para el mismo. Fernando Batista, que ya estuvo en una etapa anterior, cuando Claudio Úbeda fue el técnico de ese equipo, y Lucas Bernardi, que tuvo un muy mal paso por distintos equipos de primera división, no tiene experiencia dirigiendo juveniles, pero son los dos técnicos que han charlado con el presidente de la AFLA, Claudio Tapia, presentaron sus proyectos y en los próximos días se va a definir quién de los dos va a ser el entrenador argentino de cara al Campeonato Sudamericano de Chile, que se va a disputar en enero próximo. No hay mucho tiempo para trabajar, ¿no? Pero como siempre, la AFA improvisa y una vez más llegamos sobre la hora para afrontar este compromiso. Enrique, recordemos que un día como hoy, hace unos cuantos años, Nicolino Loche ganaba el título mundial ante Paul Fuji en Japón. Sí, una de las mejores peleas que yo he visto de Nicolino. 12 de diciembre de 1968. Han pasado 8 minutos de las 9 de la mañana, nos tenemos que ir. Les recuerdo a los hinchas de Boca que hoy es su día, los saludamos a todos ustedes, pero no van a poder ir al estadio de Boca porque el miedo no es onzo. Y usan de excusa que la seguridad de la ciudad no le autoriza porque no la puede dar, cosa que no es cierto, sino que lo que estaba prometido para las 4 de la tarde se iba a transformar en un boomerang porque le llegó la información que el canto iba a ser contra la comisión directiva, contra Angelici y contra el presidente Mauricio Macri. Se había metido la política intensamente, la del club y la de afuera, y dijeron no abramos el estadio por las dudas. Hasta mañana a las 6. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Su fortuna está en marcha. Ahora sí, póngale el número que en Radio Belgrano lo cantamos a suerte y verdad. Todos los sorteos de la fecha en vivo a las 11:30, 14, 17:30 y 21 horas. Con el estilo inconfundible, con la mística de siempre. A suerte y verdad por Radio Belgrano, AM 650. Confieso que no es refrán para aliviarse, cariño le toma el preso a la reja de la cárcel pero yo sé que eso nunca lograré. Acostumbrarme a tu ausencia no podré. Vos estarás muy tranquila en brazos de otro querer, y yo estoy sufriendo lo mismo por tu cariño, mujer. Estoy sufriendo lo mismo que habrá sufrido la otra, ay sí, cuando por vos la dejé. Tengo en el alma una hoguera, no puedo más con tu amor. Está bien que no me quieras, pero dejar que me muera, ay sí, es no tener corazón. Para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel magnolia que mojó la luna, tu voz murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel magnolia que mojó la luna, tu voz murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. En las mañanas de Radio Belgrano. Cada vez queda menos para el gobierno de los globos, pero de todas formas, la oposición no termina de convencer a la sociedad con un mensaje de unidad. ¿Usted qué piensa? Ayer y hoy. Con Miguel Ángel de Rensis, de 6 a 9 en Radio Belgrano. AM 650.